apagaste y regresé a la oscuridad. En verdad no sé ni dónde estoy parado. En verdad oscuro está, ya no veo nada. Estiro mis brazos hacia el frente, grito tu nombre en alta. Sé que hay cosas que aclarar, no se tienen que aclarar. No me importa si sienta, por favor, la cabeza si los planes han cambiado, si los planes han cambiado. Solo niega sin razón con la cabeza si igual se han quedado, si igual se han quedado, pero por favor. No me dejes dudando. Dices tú que no te gusta que te ruegue. Luego me pediste que me arrodille a tus pies. Ya sabías que lo haría, pues no existe cosa que me detenga para hacerte sentir bien. Me dejaste escapar, irresponsabilidad. Siempre regresaba en el final. Sonríe, por favor, sonríe, niña, y yo me quedaré. Te juro, yo me quedaré. Si quieres tú llorar, si tú lloras, yo me iré al amanecer.